claro, está aquí en mi casa. Me asoma por la ventana, pues claro, está nublado, claro. Y he pensado, a tomar por culo todo, tío. De verdad, a tomar por culo de una puta vez. Daré el portazo, que es deciros adiós. Y olvidaré tu cara y la madre que te parió. Y creerás que entre nosotros estaba todo roto. Y encontrarás a otros, pero nunca alguien como yo. Adiós a todos, a los listos, a los tontos, adiós. A los que son mongolos y se creen tocados por Dios. A los bien queda culandrones sin cerebro, adiós. A este mal rollo y al odio, adiós a los dos. Sí, sí, al entrenador de los patos, adiós. Al Gary Grant ese lloroso de segunda mano, adiós, adiós. Al hippie que nació 30 años tarde, adiós. Ah, sí, sí, a mis princesas Disney, adiós, adiós. Adiós a todos. Al sabio que permanece en silencio, adiós. A los que piensan que aún les debo algo, adiós. A los que no tienen alma y repiten como robots. Son gráficos hipnóticos, juegos de la Xbox. A palabras olorosas entre pedos de beatbox. A las bases que se cortan en el minuto. Dos, adiós. A Barry el sucio, aka a Johnny Doe, adiós. Adiós a todos y que le den por culo a hip hop.